en la arena. Las figuras se crean por sí mismas y bailan al compás de la música del mar. Las líneas se elevan de repente, transformándose en seres vivientes y bailan la música del mar. La ronda se abre y me ofrece compartir con ellos la danza. El grupo me rodea y junto con ellos me transformo en un grano de arena. Voy a la playa. Las figuras se crean por sí mismas y bailan al compás de la música del mar. Y bailan al compás de la música del mar. Las figuras se crean por sí mismas y bailan al compás de la música del mar. Y bailan al compás de la música del mar. Y bailan de la música.